Maimai, Compuché, que de alguna manera comentarle que el día de ayer hubo una reunión entre las autoridades de YPF y las autoridades de Los Campos Maripe de allá de Neuquén para poder analizar la situación dramática que se vive en el epicentro de Vaca Muerta aquí en Loma Campana. Están ocurriendo hechos muy desgraciados para la comunidad que son urgentes tratarlos en una mesa tripartita, tanto con la empresa como con el gobierno provincial, porque entendemos la complicidad absoluta entre ambas instancias con los intereses del pueblo mapuche. Y eso es algo que a nosotros nos tiene muy preocupado y hay que ponerle un límite. No hubo otra forma de llamar la atención de las autoridades provinciales, no hubo otra forma de llamarlo a la reflexión y que se sentaran a actuar como corresponde con las autoridades mapuche, que ocupando la sede de YPF. Y eso es una muestra muy triste, ¿no?, de cómo se van degradando las instituciones y se van degradando los principios de la democracia, que dice que hay que dialogar como única forma de resolver los conflictos. Si no ocupas una oficina aquí, no hay posibilidad de dialogar, y eso es lamentable. Y lo importante entonces es que hoy nos encontramos las autoridades provinciales, la autoridad de YPF y la autoridad de Mapuche, para ver cómo logramos encontrar una salida a este conflicto, que ya viene de mucho arrastre, ¿no?